los valles, la compañera de la soledad. Tu corazón de adobe late en seclantas. Tu corazón de adobe y baguala late en seclantas. Luna en Cafayate, la noche entera te sueles quedar, solo montando guardia en el ventanal. Solo montando guardia de estrellas en el ventanal. Luna, lunita, ballista, candil encendido, silencio, canción. La rosa de un amante que te regaló. La luz del caminante que viaja en tu corazón. Muchas gracias, Jairo, cantorazo de los argentinos. De molinos desgrana coplas tu lado canto, anochecida samba cómplice de amor. Anochecida samba ballista cómplice de amor. Luna de Angastaco, de sangre el sol, la mañana estival. Niña mujer temprana, muere a la clara. Niña mujer temprana, orgullosa, muere a la clara. Luna, lunita, ballista, candil encendido, silencio, canción. La rosa de un amante que te regaló. La luz del caminante que viaja en tu corazón.